o inmortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro Nacho, un poco presidenciable, como está peinadito hoy. Pero viste, ahora que Nacho, que Milei se prolijó el pelo, este lo tiene todo revuelto. Bueno, pero me gusta así revuelto, Nacho, muy bien. Bueno. Al estilo del presidente ahora. Mierda. Claro. Hay cosas que uno piensa que nunca iba a ver y bueno. Bien, podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, OIDmortales 2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Por la página de www.laretaguardia.com.ar podés volver a escucharnos el martes y el sábado al mediodía. Podés entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar y vas a encontrar nuestros programas de distintas épocas y algunas entrevistas. Y creo, Luis, no sé, ¿estamos saliendo por alguna radio de la costa o ya están todos? Este mes que salíamos siempre por Radio Nehuen, este mes se han tomado unas vacaciones hasta enero próximo. No salimos en simultáneo por Radio Nehuen, una radio de aquí de por internet en Capital. Pero sabemos que nos retransmiten Radio Libre 96.3 de Santa Teresita en el Partido de la Costa los martes a las 20 por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los miércoles a las 20 horas, también por Radio Nauta en La Plata FM 106.3 o lo pueden escuchar también por www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien. Muy bien. Hoy tenemos dos invitados. El primero va a ser el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, columnista nuestro desde hace muchos años, hincha de River. Bueno, hemos quedado en el camino. Saludamos a nuestros compañeros de Platense, que por el barrio. Claro, vos te haces la vida porque vos tenés el plan B. Y yo tengo esa suerte, Luis. Tengo plan A y plan B. No, hay gente que dijo que tenía un plan y por ahora no pasó nada. No pasó nada. Digo, valorá, sí. Valorá que tenés una compañera que tiene plan A y plan B. Sí, seguro, seguro. Hubiera sido difícil para mí dilucidar entre Platense y River quién quería que ganara. Por una cuestión de esencia, creo que Platense es un cuadro chico, uno siempre tira para el más humilde, para el más débil. Bah, qué sé yo. Pero bueno, ahí estaremos hinchando por los calamares. El 16 de diciembre es el partido final con Rosario Central. Vamos a ver si el doctor Teijeiro tiene plan B, ¿no? No sé, no sabría decirte. Te vamos a preguntar. Pero nos faltó Romero para los penales, una lástima. Nuestros amigos de Boca nos podrían haber prestado al arquero. No, lo que le faltó a ustedes es que alguno le embocara. Que nos abrieran un poco el arco, Luis. A veces el arco no se abre. Mirá que es grande el arco, ¿eh? Tiene 2 metros 10 por 7,20. Es grande. Bueno, pero hay que embocarla. Hay que embocarla. Así que bueno, y luego de este fin de semana, yo hoy de lo que más escuché hablar fue de alguien que le tiró una botella de agua con agua al presidente. Se la hubiera tirado con vino, por lo menos. Es lo que escuché durante todo el día. Es lo único que escuché durante todo el día. Sí. Es increíble, ¿no? Uno pensaba que iba a haber otras cuestiones y

y otro afana en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de barco, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Y Julio Sosa, hablando de mi viejo era un fanático de Julio Sosa, lo escuché desde que tengo uso de razón. Y el tema es Cambalache, qué apropiado, ¿no? Para este momento, para todos los momentos, digamos. Qué apropiado. Y hoy es el día del tango. Exactamente, por eso es que lo elegí. Es el aniversario de nacimiento de Carlos Gardel. Y Julio De Caro, de los dos. Y Julio De Caro, es verdad, así es. Y un señor... Ben Molar, hace muchos años fue el que propuso la celebración del Día del Tango el 11 de diciembre por el nacimiento de Gardel y por el nacimiento de De Caro, ¿no? Entonces así es que vamos a buscar un tango que nos represente y me pareció que quedaba. Y aparte, bueno, ponerlo a Julio Sosa que... Mirá, hay varios. Mañana yo ya tengo... mis tangos para mi programa, ya los tengo seleccionados. Y yo también había pensado en la balada para un loco, que creo también, que también. Pero ya vi que lo tocaron en el Colón, entonces dije, no lo vamos a repetir, van a decir, qué copiones. Claro. Pero así bueno. Lo dejo para otro momento. Hay dos o tres de Gardel dedicados a alguno de los que se fueron y a alguno de los que llegaron. Vamos a ver. Seguimos entonces... en Oíd Mortales, viste, ahora te agarré yo a vos. Muy bien, bueno, ya estamos entonces con la próxima entrevista. Nos estuvo esperando un ratito Liliana Pagliano. Supo de dengue, supo, escuchó un tango, escúchame. Seguro. Liliana Pagano es de Conciencia Urbana, de la Comuna 11, y con ella queremos hablar porque también en la Ciudad de Buenos Aires, no te creas que a nivel nacional asumió un presidente, acá también asumió un jefe de gobierno. ¿Qué te creemos? ¿En serio? ¿Qué somos nosotros? Bueno, tu jefe asumió. Sí, ya sé. Bueno, asumió tu jefe Jorge Macri y tuvo un discurso un poco... que había alguna expectativa respecto a lo que había hablado en su momento en cuanto a ver cómo podía avanzarse en una modificación del código urbano, pero en su discurso no fue nada... Después recular en chancleta, Luis, como así siempre. Es. Y además también con Liliana queremos hablar sobre el distrito del vino, que también hay novedades. Bueno, basta de cháchara. ¿Cómo te va, Liliana? Buenas noches. Cristina, y te saludamos. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Por nada. Bueno, ¿por dónde empezamos? Y por Cambalache, que creo que nos quedó corto ya, ¿no? Sí. Lo estaba escuchando y ya nos quedó corto. No es lo mismo, creo que ahora estamos peor. Pero sí. Bueno. Respecto al código urbano, de ¿qué fue lo que... dijo, o las expectativas que había que parece que no se van a cumplir, ¿no? Al Cambalache de la ciudad o del código urbanístico, digamos. Sí. Bueno, Jorge Macri prometió durante la campaña, como el tema entró en agenda en todos los precandidatos o todos los candidatos en realidad, él prometió una modificación del código urbanístico. Nosotros, varios barrios, nos estuvimos reuniendo con la Secretaría de Desarrollo Urbano, donde estuvimos viendo, digamos, las propuestas de ellos y de alguna manera algo se referían también a los proyectos de ley que algunos barrios presentamos. Mismo en el foro que hubo, no sé si ustedes están al tanto que hubo un foro en noviembre, no me acuerdo el día, también ahí se dijo que la presentación del proyecto de ley desde el Ejecutivo se iba a hacer en diciembre. En realidad lo que ellos estaban proponiendo, no un proyecto de ley por barrios, sino un proyecto unificado para toda la ciudad. Uh-huh. El tema que, bueno, el día de la asunción de Jorge Macri dijo que se posponía para marzo. Uh-huh. Esto tiene un, digamos, un, una consecuencias negativas, en el sentido que se siguen construyendo, se sigue demoliendo, claro. Y esto avanza 3 meses más. Claro. Nosotros formamos parte del grupo de la Interbarrial, donde somos casi 20 barrios, donde todos pedimos la suspensión de transitoria de permisos de obra. Eso se presentó en septiembre, nunca tuvimos ninguna respuesta. ¿Por qué la suspensión? Y la suspensión de nuevos proyectos, ¿no? De los anteriores, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué la suspensión? Porque si no, hasta que se trata el proyecto, todo el proceso legislativo, esto avanza, y ya con los permisos que se van dando, se va pisando el código, es decir, yo hoy saco un permiso, va a ser con el código actual, y aunque dentro de un año salga el otro código, mucho no sirve, más si lo estamos pateando, entre comillas, 3 meses más. Pues es que va siempre, ¿no? Pero en estos últimos meses, estas últimas semanas, es impresionante andar por la ciudad de Buenos Aires y ver los carteles de constructoras o de inmobiliarias en casas que vos ves que es una... Y aparte, algunas relativamente nuevas, hace 30 años, y que se demuelen para... ¿Sabés qué otra cosa me llamó la atención estos días? Vi ya 2 grandes terrenos con carteles que, ¿sabés lo que dicen? Que aceptan para blanqueo. Claro, porque tenemos... Me llamó la atención, o sea, es... El blanqueo legal y el ilegal. Pero, ¿cómo es eso del blanqueo? O sea, ¿es para blanquear plata que viene media trucha y la aceptan? ¿Cómo puede ser eso? Mira, me llamó la atención. Realmente no lo sé con detalle, pero sí hay un blanqueo permitido a partir del año pasado, creo. Mirá, pero bien grandes los carteles los dicen, ¿eh? Se acepta blanqueo, o sea, como es la venta en pozo... aceptan que alguien que tenga que blanquear dinero vaya poniendo la plata para pagar su departamento en cuota. Una cosa de loco. Es así, porque está ese blanqueo que es el que te escriben, que es el legal, y después el ilegal que nunca te vas a enterar. Si no, claro. ¿Cómo podría ser que hay tantos departamentos nuevos y no están habitados? Claro, pero aparte, partiendo de la base de la palabra blanqueo, quiere decir que antes no estaba blanco, estaba negro. Después veremos si es legal o ilegal, claro. La propia palabra es que se acepta blanqueo, quiere decir que se acepta pasar de algo negro a algo blanco. Es tan sencillo como eso. Pero bueno, y con lo del y lo otro que nosotros hemos tratado ya desde hace más de un año y pico, que se empezó a difundir, y bueno, ustedes y otras organizaciones, con el tema ¿cómo se llama? El circuito del vino, ¿no? El distrito del vino. ¿Qué fue lo que pasó también con eso? ¿Hubo novedades? Sí, la ley de distrito del vino en realidad es del año 2021, que también se hizo de la misma manera que este año, una votación express, sin consulta ciudadana, sin participación. Y ahora lo que hicieron, y nos enteramos 2 días antes, es modificar ese polígono. En ese polígono dejaron la parte de Villa del Parque, digamos, yo soy vecina de Villa del Parque, la dejaron igual, no solamente la dejaron igual, sino que sumaron unas 14 manzanas más. Es decir, que hoy tenemos más de 64 manzanas. ¿64 manzanas para el distrito del vino? Solamente en Villa del Parque. También hay esta Devoto, que sacaron una parte de Devoto, y Paternal. Ahora, ¿en qué nos afecta, digamos? Nos afecta en que promueven todas las actividades relacionadas básicamente con el vino, con el alcohol. Uh-huh. Por ejemplo, distribución de vinos, bodegas, vinotecas, cavas. museos y exposiciones, centros de enseñanza, administración de empresas, comercialización, te estoy leyendo la ley, ¿eh? Comercialización y mayorista. Y nosotros justamente nos llamó mucho la atención porque, por un lado, estamos conversando con la Secretaría de Desarrollo Urbano por el Código Urbanístico. Y esto no se trata en ningún lado, nos viene así, digamos, directamente una votación exprés sin posibilidad de opinar, y a un barrio que ya hoy está detonado por las construcciones. Solamente te comento algo, tenemos más de 350 casas en venta, como vos decías, casas en venta, más claro, porque no tenemos posibilidad de ver todas, y hay más de 180 obras en el barrio. A todo eso... En Villa del Parque. En Villa del Parque. A todo eso le sumamos ahora que nos amplían el distrito de Vino y hace más presión sobre el barrio, porque reducen en Devoto y amplían en Villa del Parque. Entonces, no da abasto nada en el barrio. No podés estacionar, circular es un lío, más allá de todos los problemas que tenemos normalmente de luz, cortes de luz infernales, que eso tiene más que ver con el código, pero parece que, no sé. No. Sí, aparte, eso también lo que va a hacer seguramente es viejas casas que quizá no se demuelan para construir, pero sí para reformarlas para que sean vinería, cervecería, restaurante, ¿no? Patrocinados por las bodegas, seguramente. Claro, exactamente. Además, te comento algo más. Nosotros, bueno, éramos un grupo que lo llamábamos Residentes del Distrito del Vino. Hace un año y pico, presentamos un amparo por esta ley del Distrito del Vino, porque en realidad esta ley debería tener segunda lectura, y no la tuvo, ni la ley ni la modificación. Mira. Debería tener segunda lectura porque es una excepción a los regímenes generales de impuestos. Lo que hace es invertir, entre comillas, con nuestro dinero, porque uh-huh. es el dinero del gobierno de la ciudad, y les favorece a las empresas que se quieran instalar que están relacionadas con la industria vitivinícola. Claro. Pero no tuvo segunda lectura. ¿Y ustedes han presentado o van a presentar algún amparo respecto a esto? Eso se presentó el año pasado con un grupo de vecinos residentes de la zona, uh-huh. y todavía no hay sentencia al respecto. Está. Y mientras tanto, claro, vamos. Mientras tanto, no solamente no hay sentencia, sino que modifican la ley, es decir, todo sigue igual, digamos, ¿no? Y esta ley la votaron, como vos decís, en tiempo exprés, como hacen siempre, que fue la última sesión del año con la legislatura vieja, que es la que tenía mayoría absoluta. Exactamente. Claro. Exactamente. Porque hay que aclararle a los vecinos que ahora, dada la nueva composición que tiene la legislatura y la dispersión que hubo y el estallido en los distintos coaliciones políticas, no va a tener, como tenía la reta ahora Jorge Macri, quizás todas las posibilidades de votar todo... De mayoría automática. Con mayoría absoluta, ¿no? Claro, con la mayoría automática. Esperemos que quizás en algo algunos legisladores recapaciten, ¿no? Esperemos. No sabemos cómo van a ser las coaliciones, ¿no? No, la verdad que no, pero también en eso creo que tenemos que incidir los vecinos, ¿no? Totalmente. Hay que estar atrás de los legisladores y las legisladoras, y aunque no les guste, no digo escracharlo, pero hay que dar a publicidad lo que hacen y lo que no hacen. Y nosotros intentábamos y tuvimos reuniones con varios legisladores, con algunos mejor recepción que otros, pero evidentemente al no tener, al no ser, digamos, al no tratarse ni siquiera en el consejo consultivo, ¿no? Porque sí, como, como vecinos nosotros podemos participar en el consejo consultivo. De hecho, en el consejo consultivo presentamos dos notas respecto al Instituto del Vino, no ahora, sino cuando salió la ley. Jamás tuvimos respuesta de la Junta Comunal. Es decir, cuando hablamos de participación ciudadana, ¿qué participación ciudadana? No hay. No, no, seguro. Seguro. Y uno, digamos, estamos contentos porque realmente, pese a que no es exactamente lo que nosotros pretendíamos, pero estamos en conversaciones con desarrollo urbano. Y por otro lado nos salen, nos sacan esto, que nos viene a empeorar la situación, ¿no? Claro, yo creo que la política de ellos es hacer como que sí, pero después hacer lo que se les da la gana, ¿no? Bueno, Liliana, creo que más o menos el panorama por hoy está, está explicado, la situación, y nos queda, bueno, esto, en los distintos barrios donde tenemos problemáticas distintas en algunos temas, pero que en general es común porque las políticas públicas de este gobierno y el que viene ahora siempre fueron para los privados y no fueron políticas públicas para la ciudadanía, ¿no? Se olvidan del bien común, ¿no? Exacto. Así que bueno, será cuestión de que los vecinos y vecinas se sigan organizando, nos sigamos organizando para reclamar y alguna vez una ganemos. Algunas nos escucharán. Claro. Bueno, gracias, Liliana. Buenas noches. No, muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Chau, chau. Chau, chau. Lo dejamos así. Final abierto, más que amor, esto es un experimento. Cada tanto apareces, me decís que me quieres y después escapas por los techos. Me sentí una rata de laboratorio, de un científico con título de loco. Cada tanto apareces, me decís que me quieres, me tenés del paraíso al infierno. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy bien. Llevo una guitarra como amante y la sal en la piel. Me voy con la música a otra parte, que te vaya muy, muy bien. Borracho y sin un peso, no te pude cambiar, egocéntrico y fatal, te besabas mirando el espejo. Me llamas a la casa de mis viejos, ya no soy tu satélite, lo siento, lo siento. Pero yo hice el balance y tengo saldo. Estamos escuchando a Mary Granados y Fabiana Cantilo en Bye Bye. Se me dio por los Granados, después van a ver por el último tema. Pablo Granados, uno lo recuerda en algunos programas cómicos, como actor, músico, qué sé yo. Y tiene dos hijos, en este caso, una es Mary Granados, que es cantante, compositora, son de la ciudad de Rosario, ¿sí? Y que realmente me gusta mucho lo que hacen musicalmente, ¿sí? Tanto ella como, como su hermano, que también después vamos a escuchar un tema de él, con él, y que también tienen, bueno, Migue también tiene toda una beta actoral importante. Así que bueno, dos hijos de un actor y un músico que lo acompañan en este trayecto, ¿sí? ¿Te gustó, Luis, la música o no le diste bolilla? Sí, sí. Ah, ¿a vos te gustó más Cambalache? Sí, bueno, pero está bien igual. No, justamente hablando de Cambalache, un poquito en dos minutos, tres minutos, contar ayer lo que fue el acto de asunción de Milei, que yo estuve en el Congreso y nos llevamos una sorpresa a muchos periodistas que no habíamos sido acreditados, yo lo pedí, no me lo dieron, para entrar al recinto, para estar en el recinto, pero la sorpresa fue que tampoco nos dejaron ingresar a todo el perímetro de, no sé, 10 cuadras a la redonda que armaron el cerco donde no se podía pasar, ¿no? El cerco iba desde Belgrano hasta Corrientes y desde Ayacucho y Sarandí, ¿no? La continuación, hasta Paseo Colón, Leandro Alén. Y no se podía pasar. Callao estaba vacía. Todo a lo largo de Callao hasta el Congreso. Yo no fui del otro lado de Belgrano, pero me imagino que sería lo mismo. Lo que tenían era a lo largo de cuadras, desde Rivadavia hasta Callao, hasta Corrientes, perdón, vallas en las veredas. Entonces te dejaban circular por la vereda nada más. Entonces la gente iba y venía por las veredas. ¿Qué pasaba? Cuando vos llegabas a la zona del Congreso, te encontrabas con un cuello de botella. Entonces era un mundo de gente que iba, y se amontonaban todos en, por ejemplo, Rodríguez Peña y Rivadavia, ahí. O en la de la misma Callao, ahí en la esquina de enfrente del molino, ¿no? De la confitería del molino. Y todas las calles lo mismo. Entonces la gente volvía, entonces era un circular de personas, de ir y venir, que yo por eso digo, en la televisión parecía que como que en la plaza en sí de los dos congresos no estaba tan llena, pero porque no la dejaban entrar. Mucha gente que estuvo ahí, que la vieron en la plaza, fue porque entraron antes de las 11:30, que fue cuando hicieron el corte, entonces mucha gente fue temprano. Por eso después me comentaban otros colegas que en la Plaza de Mayo sí había más gente, ajá, porque pudieron llegar, yo no fui. En la Plaza de Mayo parecería que había más gente. Ahora, esto, obviamente, yo hablando con gente de seguridad que no nos dejaba entrar en la... Yo después me encontré con dos o tres colegas y estábamos charlando de lo mismo. Esto fue, me decían, instrumentado, evidentemente tiene que haber sido por el Ministerio de Seguridad, por Patricia Burri, porque me dijeron, esto está organizado, este dispositivo lo organizó y lo armó Pato, el nuevo gobierno. No me dijo Patricia Burri, pero me dio sí a entender que era el nuevo gobierno, no era que la organización esta alarmó el gobierno que se iba. Y esto me dio una reflexión, que este cerco que armaron para mí fue un ensayo general para cuando haya grandes movilizaciones o movilizaciones que va a haber en el Congreso, va a haber en la Plaza de Mayo, donde no te van a poder, no te van a dejar entrar ahí a manifestarte. Te van a poner, vaya que no vas a poder pasar por 6 cuadras a las redondas. Y el otro tema, que tampoco se difundió mucho, y a mí me llama la atención que los grandes medios no lo hayan comentado, por lo menos yo no lo escuché, ni en la gráfica tampoco, es que, por ejemplo, ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ayer temprano sacaron un comunicado de repudio y denunciando, justamente porque a los reporteros gráficos les impidieron entrar al recinto. Los mandaron a sacar foto en el segundo piso, allá arriba en el gallinero, donde no pueden sacar muchas fotos. Y además, como digo, la imposibilidad de podernos mover y no poder entrar, porque yo dije, bueno, yo no me acreditaron para entrar a la casa, al Congreso, pero sí yo puedo estar por la calle caminando y poder estar cubriendo la planta ahí en el piso de, de las calles, en la zona. Seguro, de aparte ibas a decir, ¡viva la libertad, carajo! No, bueno, mejor ni hablar de eso, porque en el ir y venir por estas calles, que circulábamos cientos y cientos de personas, escuchar los comentarios era terrible. Les puedo asegurar que era terrible. No podés entender que un tipo vaya a manifestarse a favor de Milei y las remeras que andaban pululando eran las que decían no hay plata. Llevaban una remera que decían no hay plata, y no es de los contras que se la ponían, no, ellos mismos estaban. Y aparte, cada vez que Milei hablaba, después cuando dio el discurso en la calle, y hablaba de que cada vez nos iban a romper más el upite, aplaudía a la gente. Es ¡Vamos, esta, que nos rompa a todos, viene el upite! Es muy esquizofrénico. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Que te rompa! Un matrimonio de gente mayor, que me paré a hablar con ellos, le digo, ¿usted vino para el acto? No, no, me dice, yo soy, nosotros somos de Chubut, venimos por otro tema particular, pero aprovechamos y queremos venir acá. Ah, le digo, bueno, ¿y ustedes qué hicieron? ¿Lo habían votado a Milei? Sí, por supuesto que lo votamos. Ah, qué bien, le digo, ¿y usted? ¿Es jubilado? Sí, ¿y cómo? Y me dice, tenemos una jubilación mala. ¿Y usted cree que ahora la jubilación se la van a subir? No, no. Le digo, bueno, ¿y entonces cómo lo votó? Bueno, gracias, chau, chau. Y se fue a la mierda el tipo. Huyó. Porque no tienen respuesta. No puede dar. No, era todo putear. Contra el gobierno anterior, contra Cristina. ¿Escuchabas que la gente gritaba, algunos gritaban, que vaya presa? Y los que venían a 200 metros, como escuchaban eso, no sabían ni qué era lo que estaba. Era cuestión de solo de gritar y de cantar. Lo que también hay que decir, yo lo vi, la composición social era muy heterogénea. Había desde las chetas de Barrio Norte hasta la chica o el chico o el pibe o la mujer grande de Moreno, de Berazategui. Chicas y chicos muy jóvenes también, de todo tipo, podía haber desde pibes que eran muy, muy, muy pobres, muy, muy, muy sencillitos, hasta gente que, bueno, yo los vi porque dejé el auto en Ayacucho, en Ayacucho y Bartolomé Mitre, y veía a la gente que dejaba el auto ahí para ir a la marcha. Pero bueno, eso es lo que nos dieron, lo que hay. Veremos ahora qué pasa. Muy bien. Acá lo importante es el partido de Platense y Rosario, que va a ser el 16 de diciembre, y que le tiraron una botella con agua. El resto... Ya, la próxima tírenle vino, hermano. No, ¿qué vas a tirar vino? Tómatelo el vino antes de tirarlo. Tirale el agua, escuchame. Bueno, qué sé yo. ¿Qué va a ser? Bueno, nos vamos a ir con un tema, Luis, entonces. Donde está toda la familia, está Mary Granados con el hermano, con Miguel y Pablo Granados. El tema se llama Zona de Promesas, espero que les guste. También tiene que ver Zona de Promesas. Viste, había una canción italiana que decía parole, parole, parole. Sí, parole, parole. Estas son promesas, es Zona de Promesas. ¿Qué va a ser? Veremos. Esperemos al próximo lunes, Luis. Bueno. Esto viene pensé que ibas a decir esperemos al próximo presidente. No, esperemos el próximo lunes a ver si yo acá estoy con el gorrito calamar que hemos ganado. Dale, bueno, vamos a festejar. Nada más, Luis. Otra cosa no te puedo decir. Bueno, gracias, Nacho, ahí en la retaguardia. Gracias a Julio Pardo en la M690. Vamos que estamos en diciembre. Vamos que viene lo mejor. Pongámosle onda. Vamos que viene lo mejor, vamos. Bueno. ¡Viva la libertad, Luisito! Chau. Chau. Hasta el próximo lunes. Chao Nacho, chao. Mis plegarias. Van llegar y al final recompensa. Mamá sabe bien, pequeña princesa. pasar. Cuando regresé, todo quemado.